Buenos Aires transmite AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Lo que sucede en la capital federal lo tenés en La Ciudad con Vos. Yo vivo en una ciudad. Idea, producción general y conducción, Carlos Pampillón. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad. Donde la prisa del diario trajín. Frente al dengue, el gobierno de la ciudad te recomienda: en tu casa, evita tener objetos que contengan agua estancada, tanto adentro como afuera. Si tenés floreros o mascotas, cambiales el agua día por medio. Si acumulás agua en un tanque, barril o tonel, manténelo tapado. Limpia desagües y canaletas. Usa espirales, tabletas y mosquiteros y reforzá bien la limpieza. Ante la presencia de mosquitos, ponete repelente cada 3 o 4 horas. Y si usas protector solar, aplica el repelente encima. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, muscular o abdominal, o manchas en la piel, no te automediques y consulta a un médico. Y ante una emergencia médica, llama al 107, gratis, las 24 horas. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Esto es una nueva emisión de La Ciudad con Vos, aquí por M690K24 en radio, nuestra línea de comunicación 4642-5533. Ya saben, nos escuchan en internet en www.m690.com.ar o en la página de Facebook de La Ciudad con Vos. Hoy hemos tenido, bueno, tenemos un programa para comentar una semana muy convulsionada en la Argentina. Difícil resumirla en algunos minutos que nos vamos a dedicar aquí. Tenemos como invitado a Manu Cienca, que es un músico de ritmos urbanos de la ciudad de Buenos Aires. Nos va a ir contando un poquito de qué se trata después Mariano Jorge. En el final, el bloque de historia con el profe Musín, Roca, Piedra Tijera. ¿Viste esos enigmas que nos tira el profe Musín? Después vamos a ver de qué se trata en el final de este programa, en el último bloque. Hoy contentos porque Chicago le ganó a Chacarita. No es el superclásico como ganó el Boy, pero es un partido muy interesante, muy tradicional, así que acá que hay un par de hinchas de Chicago, estamos contentos que le ha ganado a Chacarita Juniors. Frente al dengue, el gobierno de la ciudad te recomienda: en tu casa, evita tener objetos que contengan agua estancada, tanto adentro como afuera. Si tenés floreros o mascotas, cambiales el agua día por medio. Si acumulás agua en un tanque, barril o tonel, manténelo tapado. Limpia desagües y canaletas. Usa espirales, tabletas y mosquiteros y reforzá bien la limpieza. Ante la presencia de mosquitos, ponete repelente cada 3 o 4 horas. Y si usas protector solar, aplica el repelente encima. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, muscular o abdominal, o manchas en la piel, no te automediques y consulta a un médico. Y ante una emergencia médica, llama al 107, gratis, las 24 horas. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. Y ya le damos la bienvenida y las buenas noches a Mariano Jorge. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, Carlos? Saludo a toda la audiencia. Lo que sí, no voy a hablar mucho porque a ver si me imputan a mí. Porque viste que la justicia imputa a todos ahora. ¿Vos decís que hay una lista larga? Y no sé. Espero que no aparezca Mariano Jorge. Lo espero. Un Jorge nombraron, no sé cuál era, pero por ahí yo tengo muchos familiares. Nombre y no apellido. Todo descendiente de sirio-libaneses, ojo, sí. Gente pesada. ¿Cuántos de turcos que hay acá, viejo? Pero bueno, una semana complicada, convulsionada, con mucha confusión también, yo creo, para la sociedad argentina. A algunos les caen bien unas noticias, a otros les caen bien otras. Y por ahí lo que todos juntos nos damos cuenta que evidentemente el poder está acá en otro lado y no donde se vota, ¿no? Eso es lo primero que habría que empezar a mirar, como sociedad, porque me parece que hay un partido judicial, obviamente, brindando servicios a los grandes grupos económicos que le están están poniendo contra la pared a la política en la Argentina, ¿no? Yo creo que lo interesante es marcar algunos elementos. En principio, el procedimiento de la justicia uno lo conoce, a ver, está basado en pruebas. Lo que me parece sorprendente es cómo se llevan a cabo esas acciones. Primero, se descubre el conflicto del Panama Paper que involucra a nada menos que al presidente de la Nación, Mauricio Macri. Ese tema toma estatus mediático, se empieza a debatir, cada uno da su opinión, especialistas. Y a las pocas horas, por no decir días, el tratamiento es efímero. Aparece el otro caso, que es Lázaro Báez, cosa que ya se sabía. Entonces, ¿por qué? A ver, esto lo vengo hablando con amigos, lo hablé con amigos, con gente conocida, con profesionales toda la semana. ¿Por qué? Si se descubre el caso de Macri, a las pocas horas se descubre lo de Lázaro Báez, después citan a declarar a Fariña, y lo que nos enteramos como postre de esta comida tan tenebrosa es que Fariña le echó la culpa a Néstor y a Cristina, que digamos tiene todo su derecho en hacerlo, y la terminan imputando a la presidenta y al exministro de Planificación, Julio Devido, solo con la palabra de Fariña, sabiendo además que el día miércoles, 13 el miércoles, ¿no? Sí, 13 sí. Miércoles, va a declarar por la causa de venta de dólar a futuro, que a su vez, y ya cierro con este comentario, la venta de dólar a futuro es una herramienta legítima que tienen los gobiernos en su política económica. Entonces, me parece que todo ese paquete analizado en profundidad da cuenta de un accionar claro de la justicia para convertir en un partido político que es el Frente para la Victoria una expresión marginal de la política argentina. Si uno empieza a juntar algunas informaciones, como por ejemplo las declaraciones primero de Alconada Mon, que es uno de los periodistas del Consorcio Internacional de Investigadores, Periodistas, bla, bla, bla, junto con la periodista de Clarín, nunca tenés nunca son los de Página 12, siempre son los de Clarín y La Nación los periodistas. Eso. La cosa es que Alconada Mon, en una nota con Diario Popular, él dice que la información estaba el 15 de noviembre, porque esto lo presenta el Diario Popular. Esto, hecho público en ese momento, hubiera cambiado el resultado electoral, no tengo ninguna duda, ¿no? Ahora, después lo rectifica, escribe una propia nota diciendo que la información la tuvieron el 8 de diciembre. No obstante, la guardaron. Luego informan de que el 10 de enero le dieron la información al gobierno. Es decir, le dijeron, mirá que vamos a hacer dentro de esto de vos. No mañana, dentro de 2 meses. Fíjate qué vas haciendo para ir escapándole al barullo que se va a armar. Y parece que armaron todo esto. Lo que no quiere decir que Lázaro Báez sea un buen tipo, que Jaime sea un buen tipo. No. Probablemente sean dos delincuentes. De por sí, de los que tienen mucha guita, ya desconfío siempre. Así que no me cuesta mucho creer que sean delincuentes. Cuando tienen, digamos, después de 100 millones para arriba, creo que algo habrán robado. No pienso de esa manera que lo voy a hacer. Pero, si un tipo viene con un avión, del que es propietario, y va a bajar en San Fernando, me parece que no se está fugando el tipo. No. Y si sale de un aeropuerto es porque le indica al aeropuerto a qué otro aeropuerto vas, o aeródromo, o lo que fuera, porque si no, no lo dejan salir. Es bastante obvio, para nosotros, por lo menos. El tema es que hay gente que le interesa creer lo que le cuentan también, ¿no? Y era clave meterlo a Jaime, lo adelantan a Jaime una semana cuando ya estaba para declarar, le hacen lo mismo a Lázaro Báez. Todo parte de un videíto de gente contando guita, que obviamente que si vos no tenés para morfar, te indigna ver tipo contando tanta guita, pero debe haber millones de escenas en el país contando guita en los bancos y no son todos delincuentes tampoco, ¿no? Más allá de que lo pueda hacer Lázaro Báez. Ahora, eso generó un símbolo, y recordá que esa imagen también salió el día de la discusión de los fondos buitres en la Cámara de Diputados. Son demasiadas casualidades que se van encadenando en las que ya no creemos, ¿no? Y es como mucho más grave empezar a hablar de cómo lo manejan los medios de comunicación, de acuerdo a los intereses a lo que responden, que la propia realidad de lo que pasa. Lo peor de todo es que, vayamos a los orígenes de esta denuncia. Lilita Carrió hace muchos años empieza a hablar de Lázaro Báez, lo había hablado así también, es decir, una serie de referentes de la política, del periodismo, pero explota con el accionar de la Nata, con esta información de este informe de la ruta del dinero acá. Es decir, a mí lo que me da mucho miedo es que está ocurriendo que las investigaciones periodísticas van mucho más rápido, entre comillas y lo repito, que las investigaciones judiciales. Y a su vez, esas investigaciones periodísticas están basadas en políticos que judicializan la política. ¿Por qué? Recién veía que Margarita Stolbizer iba a presentar otra denuncia, está bien. Me parece bárbaro que presenten denuncia, pero también ellos son políticos, hay herramientas. Hay un circuito, Mariano. Está el Congreso. El otro día escucho el abogado de Lascar diciendo, Cristina está a miles de kilómetros de esto, no tiene nada que ver con esta historia. A Lascar lo llevó, el abogado, lo llevó al programa de La Nata, Barrio Nuevo. Mm. Los otros, La Nata, los de la Triple Fuga, la Espedrini, qué sé yo, lo llevó Carrió. Entonces, hay un circuito donde los medios publican una noticia generada por abajo, por estos mismos personajes de la política, luego estos mismos personajes toman la noticia y con esa van a un juez. Está todo prefabricado. Sí. Más allá incluso de la veracidad de alguna denuncia. Digo, debiera ser la justicia la que intervenga, la que investigue, y no a partir del periodismo o a partir de un político, ¿no? Igual con Adamón, que bueno, me parece que más allá de las posiciones políticas que tenga, es interesante escuchar una entrevista con Fantino. El otro día decía que él en varias investigaciones fue más rápida que la justicia. Pero, insisto, me parece alarmante eso. Parece sumamente alarmante. Pero, a ver, ojo. A ver, el periodismo tampoco necesita la comprobación fáctica, además, como la justicia. No, pero entonces, en este caso, en una investigación, un análisis periodístico, que no tenga a veces mucho que ver con... No, ya sé, pero en este caso, o sea, son todas denuncias que surgen de investigaciones periodísticas impulsados por Clarín o La Nación. Está bien. Me parece muy subjetivo. Como periodista, podés viajar a Panamá, podés viajar a Estados Unidos, Inglaterra, ya lo podés sé, conseguir eso, cuentas, números, y como espacio judicial no te lo brindan en forma oficial, entonces no sirve toda esa información. De la misma manera que ese video que aparentemente lo entrega el Ascar, porque lo que se dice ahora es que el tipo vende la financiera y nadie le cambia las claves al sistema de seguridad, y el tipo seguía viendo desde la casa todo lo que pasaba allá adentro y grababa. Y esos son los videos que él entrega. Obviamente es una prueba que se va a terminar cayendo, porque no se puede filmar a la gente y no sirve como prueba cuando no cumple los requisitos legales, ¿no? Esto es lo que ahora parece que se está diciendo. Pero digo, una cosa es el periodismo, que puede escribir la novela siendo verdad o siendo mentira, en muchos casos sabemos que son falaces, y otra cosa es la justicia, que tiene que recorrer un camino y no puede agarrar un tipo la pestaña y meterlo preso sin tener una mínima prueba. O lo que le han hecho a Milagros en Jujuy, o lo que puede pasar con Cristina ahora. No con Cristina, porque me parece que eso va a generar una convulsión social que creo que es inimaginable hoy, por lo menos. Llegamos a un tema interesante y me parece que vale la pena ponerlo en un marco más grande, que es los gobiernos de Latinoamérica y las crisis que llegan. Digo, no solo por... Hay una cuestión de representatividad, de no haber podido llegar los gobiernos populares a un buen puerto en sentido político, porque pasa en Brasil también. O sea, no es casual que quedando en Brasil como en Argentina, dos expresidentes estén en una situación judicial complicada y medio de comunicación, como Lobo y Clarín, machacando en eso. Hay que ver el miércoles 13 la declaración de Cristina y el sentido que tenga y cómo los medios tomen eso. A ver, yo creo que... creo que sería demasiado, y analizándolo en el plano político, para la justicia argentina y para el gobierno de Macri, sería un costo político muy fuerte dejarla detenida a Cristina en prisión preventiva. O sea, ya sería de una vehemencia, no por el hecho de la afinidad que uno pueda tener por el anterior gobierno, sino por la falta de pruebas en ese caso, que es, recordemos que es la venta de dólar ahorro que impulsó el exministro de Economía Axel Kicillof. Dólar futuro, tratando de detener las especulaciones de aumento que... Lo que se vinieron haciendo durante los empresarios. Últimos 2 o 3 años, y en donde el país ganó miles de millones de pesos con esas operaciones. O sea, Kicillof le asegura a los empresarios que iba a haber un dólar a 10 en marzo. Al haber cambio de gobierno, el dólar se fue a 15, entonces los empresarios reclamaron. Y por eso... Pero es que con la misma lógica se podría decir que el que favoreció a quienes compraron los dólares fue Sturzenegger y Perdegay, y no Kicillof con Vanoli. Porque los que ganaron la devaluación fueron estos personajes y no los anteriores. Ninguno de los dos tiene ninguna responsabilidad penal en ese sentido. No. Pues si no la tienen los anteriores, tampoco lo tienen estos. Y además es una herramienta... Porque después, sigue siendo una herramienta de política económica, ¿no? Claro, es una herramienta de política económica. Después se puede jugar si es buena o es mala. O sea, mi rol ese no es. Yo lo único que planteo es... cómo se repudia en términos judiciales un instrumento que los gobiernos tienen para usar. O sea, además, lo tiene que saber la gente, que no son dólares los que se entregan, sino pesos. Y los pesos los fabricamos con la maquinita. Como la señora del norte te fabrican los verdes, nosotros acá fabricamos los roca, y todo lo que tenemos acá. Que el año que viene van a ser las ballenas, las calecitas. Cocodrilo, todas esas cosas, ¿no? Bueno, después vamos a seguir. Dale, como no, es un gusto. Pero presentemos al invitado. Tenemos una persona muy especial. Su nombre es Manu Cinca, un referente de los ritmos urbanos de la ciudad de Buenos Aires, hip hop. Bueno, él les va a contar un poquito, pero queremos escuchar un temita para empezar a meternos en clima. Echado a la suerte de este mundo, despreciado, atacado por tantos insultos, al lado de mi hermano, quien me quiere ver morir, cuando hace rato me ha matado por no enseñarme a vivir, descubrí. ¿Qué ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo andas? Marian, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Acá estamos escuchando esta nueva canción. Bueno, para los que están del otro lado, me presento. Soy Manu Cinca o Hip Hop. Y bueno, esta canción que suena es un material del nuevo disco que está saliendo este año. Así que bueno, acá estamos compartiéndolo. Sé que hace mucho estás en el palo, por decirlo, si se quiere, de forma vulgar o no, para que se entienda. Sí, sí. Y bueno, quiero que nos cuentes un poco cómo es hacer hip hop en la ciudad. Tal vez uno conoce lo que es el rock, conoce lo que es la cumbia, el reggaetón, pero el hip hop, el rap, no son géneros tan masivos, por lo menos visto de los medios de comunicación. Sí, acá en Buenos Aires, bueno, los que vivimos acá conocemos cómo es la historia de esta ciudad, y es una ciudad que te da apertura para todo. Cualquier movimiento cultural, artístico, político y demás, en Buenos Aires se va a expandir, va a haber movimiento, va a haber gente que se prenda, todo el tiempo va a tener actividades. Si bien el hip hop no es algo masivo, como decir, muy popular, hoy en día hay cada vez más eventos que cualquiera puede asistir, cualquiera puede ir, y por suerte está siendo también cada vez más aceptado, digamos, por la sociedad y demás, ¿no? Así que bueno, es un movimiento que está en crecimiento, el hip hop, la música urbana, y bueno, Buenos Aires da esa oportunidad, ¿no? En distintas ocasiones. Tus letras tienen muchos mensajes políticos, de crítica social, para hablar en forma general, conceptual, si se quiere. ¿En qué haces énfasis a la hora de producir? Cuando me pongo a escribir una canción de rap, estoy pensando específicamente en la juventud, en los niños, en los adultos también, ¿por qué no? Que viven en situación de vulnerabilidad marginal, digamos. Desde ese punto me paro, pero no para dar un mensaje tanto a la sociedad en sí. Sí, quizás cuando empecé hace 4 años era como quise compartir ideas y dar un mensaje a la sociedad, pero después empecé a centralizar en decir algo, lo que tengo para decir, decírselo a los mismos jóvenes que viven esta exclusión, ¿no? Social, sí. Así que pongo el énfasis ahí. Hiciste. Vas a seguir haciendo, ojalá, trabajo social en muchos barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y cómo es? ¿Y cómo será? Y cómo será, no te puedo decir, pero por el momento es algo muy lindo. Siempre fue, no solo lindo, toda una aventura también para mí, que soy un joven que vengo de la clase media, no acomodada porque soy un trabajador como cualquiera, pero no tengo las dificultades que tienen estos chicos, estos jóvenes, y poder compartir la música hip hop con estos pibes y pibas es una oportunidad muy lindo, ¿no? Como te digo, porque crecemos todos, aprendemos todos, ¿no? En el compartir esta actividad, y está muy bueno, la verdad que es lindo. Y el hip hop lo que tiene, no se centra tanto en la música, sino en la parte de lírica, digamos, en las letras. Imagínate con todas las vivencias que tiene esta gente, hip hop es una buena herramienta, porque tiene mucho para decir. De un pibe de 10 años, 11 años, ya tiene una cantidad de cosas para explicarte, para hablarte, para contarte, que el hip hop da ese espacio, ¿entendés? Así que es algo grosso, ¿no? Por así decirlo, y lindo. ¿Has tenido contacto con pibes que han mejorado, que han encontrado un destino gracias al hip hop? Sí, creo que sí. Contanos algún caso. Ves el crecimiento, lo ves a mediano o largo plazo, ¿no? Quizás al corto plazo pareciera que como muchos pibes no van ni a la escuela, no les interesa, están en otra, porque pum, porque pan, y al momento que le decís algo, no te dan ni bola, pero capaz lo ves un año después y te está diciendo, no, pero vos me dijiste esto en ese momento, y decís, mirá cómo lo que le decís le llega, y después de un año, 2 o 7 meses de estar en contacto con esa persona, ves cómo ha crecido y cómo el hip hop le ha servido como herramienta y cómo ha encontrado algo, y a partir de ese encuentro empieza una nueva búsqueda, ¿no? De parte de esa persona. Así que sí, el arte siempre es una puerta para cualquier persona que le interese. Y sí, ese crecimiento se ha visto con el hip hop. Encontró una motivación, digamos, ¿no? Una motivación que te permita levantarte día a día y decir, bueno, tengo algo para hacer, tengo algo por qué luchar, y es eso, ¿no? Así que está bueno, sí. Y en cuanto a las problemáticas, con los pibes convivís, también, bueno, me gustaría que te refieras a los talleres que has hecho en los barrios, qué flagelos, cuáles son los temas esos que aquejaban a los pibes con los que tratabas, drogas, alcoholismo. Claro, esas cuestiones que se pueden ver en los barrios marginales, donde hay mucha ausencia de Estado, o sea, por supuesto que no es ajeno a la política, y la ausencia de Estado se hace ver, si bien ha habido mejoramiento en muchos casos, en muchos otros no. Y bueno, esos son los temas. Mi experiencia empieza con el padre Pedro allá, en Villa Soldati. Lo conozco y le propongo hacer un taller de hip hop ahí en Soldati. Y ahí empieza una experiencia que después fue llevando por distintos caminos. Y claro, en esos barrios, tanto ahí, también en Bajo Flores, por ejemplo, y otros lugares donde hogares, por ejemplo, el gobierno de la ciudad, hogares con chicos que están en la calle y demás. Sí, lo que se ve es, el problema empieza en la familia, me parece, ¿no? Cuando no hay una contención familiar, no hay un papá, una mamá que esté presente, no hay nadie, ahí empieza todo ese mambo que termina derivando, sí, en drogas, alcohol, delincuencia y demás. Y después se puede percibir también cuál es la respuesta de la sociedad ante eso, ¿no? Que muchas veces no es una respuesta amigable ni comprensiva, sino más bien como de castigo, ¿no? Así que bueno, sí, los problemas que se ven son eso, mucho robo, mucha droga y me parece que lo central es la falta de afecto. La falta de afecto y lo demás es una consecuencia, ¿no? Tocabas un tema que me parece que es importante, que es el rol de la iglesia, porque tal vez muchas veces se tiene una mirada prejuiciosa, pero también hay toda una corriente que va más allá de la institución, que no está tan apegada a los lineamientos de la institución, que es la corriente de los curas tercermundistas que tienen trabajo en las villas. Totalmente, y el referente ahí es el padre Mujica, ¿no? Pero hoy en día los curas villeros están al mango, trabajando todo el tiempo, y cualquiera que vaya a una villa, a un barrio y caminar, te puede dar cuenta. La misma gente del barrio te va a decir: no, yo gracias al padre tanto estoy mejor, me recuperé y demás. Así que el rol que tiene la iglesia, los curas villeros, es algo muy noble, es un trabajo para admirar realmente y para aprender. Así que los curas villeros son los que están haciendo el laburo que hay que hacer, están poniendo escuelas, están poniendo centros educativos, de actividad artístico, centro deportivo, ponen centro de rehabilitación y demás. Nada que ver con la iglesia que viene con otras intenciones, ¿no? Sabemos el Vaticano y toda la mafia que se mueve ahí. No tiene nada que ver con esto que hablamos, ¿no? Fuera del aire me comenté antes que estabas produciendo un nuevo material. A ver si te gusta la invitación. Sí, sí. Si te animás a cantar un tema en vivo. De los nuevos, de los viejos, de tus preferidos. El micrófono es tuyo. Sí, no traje los temas. Pero puede ser que sí. A ver, está el pendrive. O si no, cantate un tema. Si querés cantarte un tema en vivo. Dale, sí. Si te animás, ¿hay permiso acá o no? Pero cómo no. Sí, cómo no, sí. Me pongo los auriculares, Marian, y le compartimos ahí a todo el mundo un poco de hip hop. ¿Cómo no? Suena ahí. ¿Qué es lo que hay? A ver, hay unas pistas ahí. ¿Qué tenemos que poner? ¿La base musical? Sí. En el pendrive hay algo, hay unas pistas que se llaman Solo te quiero contar, puede ser. Y bueno, con esa base musical vamos a empezar acá la primera improvisación. Y acá voy a cantar un tema y después sí que podemos improvisar algo acá, más divertido. Bueno, dale. Lo que me diga acá. Sí, dentro del pendrive. Mientras tanto, le digo a los oyentes que los que quieran conocer la obra de Manu Cinca lo buscan en YouTube, Manu Cinca, y hay varios temas. Sí. Es solo él con otros artistas. Están muy buenos, tienen muy buenas producciones, más allá de que sean independientes, que muchas veces también uno dice: no, este músico no tiene un sello atrás, ¿cómo hace? Claro. Bueno, este muchachito lo hace y lo hace bien. Bueno. Gracias, Marian, y vamos con Solo te quiero contar. Yes, yes. Ajá, desde la radio de Liniers. Se me fue el sonido ahí. A ver qué. Ahí estamos resolviendo. Ajá, resolviendo problemas técnicos. Bueno, no importa, se fue. Ahí va, buenísimo. Lo ponemos de vuelta, Julio, por favor. Y le mandamos, ahí está. Ahí va. Ahora sí, solo te quiero cantar. Para toda la gente ahí, desde Liniers. Para el mundo entero. Es para los pibes de los barrios que están empujando el carro. Antes que nada, agradecerles por lo que me han enseñado. Lo siguiente es decirles que no vayan a rendirse y que el mundo es una mierda, pero puede corregirse. Descartando las armas y dejando la violencia, bajando los puños y usando la inteligencia. Más sepa, hermano mío, no hay victoria sin paciencia. Y el que se la da de malo se guía por apariencia. Si supiera el dolor de su madre, padre, abuela, cuando se entera que su niño ha dejado la escuela y en vez de estar en clase, está en medio de una balacera, consecuencia de tenencia del consumo de ese humo que te da en la pera, compra, venta y delincuencia para el consumo de ese humo que te mata y que te ciega. Lo siguiente es decirle que no vayan a rendirse y que el mundo es una mierda, pero puede corregirse, porque donde el diablo vive también vive Dios, y si te cagan a palo levantarse depende de vos. A la juventud le hablo, debemos ser ejemplo en la lucha contra el paco que arruina a nuestro guacho, enriquece a los narcos, cómplice de la gendarmería y otros tantos. Yo no soy del barrio, tampoco vengo de abajo, pero camino en la calle que carecen de asfalto. No he sufrido su palazo ni pasado por su mambo, pero respeto a su gueto y para la villa te solo lo canto. Solo te quiero contar que se puede mejorar, que la vida se trata de volver a empezar. El futuro está en tus manos, no lo vayas a perder. Alejarse de lo malo para hacer las cosas bien. Solo te quiero contar, se puede mejorar, que la vida se trata de volver a empezar. El futuro está en tus manos, no lo vayas a perder. Alejarse de lo malo para hacer las cosas bien. Y es que no vale la pena arriesgar la vida por un par de monedas que no pagan el precio de terribles consecuencias. A los 24 aprendí que no hay vuelta atrás, por eso sé consciente de las cagadas que te mandas. Sé que esta sociedad es una careteada que te quiere asesinar. ¿Cómo vas a responder? No se puede pretender con maltrato progresar. En la calle o en el barrio siempre va a haber una o dos personas que te quieran ver crecer. Aférrate a los buenos, no todo está perdido. Aunque no te hayan dicho cuando pequeño un te amo, un te quiero. Aunque te deban un abrazo y los gritos de la noche te quiten el sueño, no pierdas la esperanza. Mejor ser pobre y honrado que robar o ser un tranza. Ponelo en la balanza, que lo que fácil viene, fácil se va, y que todo ser humano tiene la capacidad de encontrar el bienestar. Aunque estar en tu lugar parezca cada día más difícil y el peso del pasado te haga entrar en crisis, el mensaje es que se puede, si querés, luchar por una vida mejor y ganar esta partida de ajedrez. Solo te quiero contar que se puede mejorar, que la vida se trata de volver a empezar. El futuro está en tus manos, no lo vayas a perder. Alejarse de lo malo para hacer las cosas bien. Solo te quiero contar, se puede mejorar, que la vida se trata de volver a empezar. El futuro está en tus manos, no lo vayas a perder. Alejarse de lo malo para hacer las cosas bien. Manu Cinca desde Liniers, suena en este 2016 para todos los pibes del barrio que andan equivocados con la intención de robar y demás. Hay un poquito de conciencia y que siempre hay una salida mejor. Yes, yes, yes. Manu Cinca para todos. Muchas gracias, Marian. Muy bien. Vamos. Ahí, bueno, tiene un trasfondo este tema, imagino. Un trasfondo. Tuve unas dificultades con el sonido acá. No hay problema. Lo voy a escuchar bien, pero bueno, más o menos la llevamos. Y sí, el trasfondo es ese. Al menos la intención, lo que decía, es tratar de decir algo que te haga sentido para estos pibes. Y nada, tratar de decir eso, algo con coherencia, con sentido, y que trate de darle una vista distinta. Porque cuando estos pibes que vienen en los barrios y demás, cuando estás inserto ahí, no puedes ver más allá de eso, ¿eh? Vos estás metido en el barrio y ya todo lo que ves es eso, lo que pasa es eso. Y eso no es el mundo, ¿eh? El barrio no es el mundo, digamos. El mundo es mucho más grande y yo que estoy fuera de ese mundo, quizás darle esa visión, ¿no? O intentarlo al menos. ¿Qué es eso? Hay todo un panorama político, ¿no? De fondo, sabemos que en diciembre del año pasado hubo un cambio de gestión. Vos venías haciendo un laburo, uh-huh. Se quiere decir, de militancia social, de militancia en un barrio. Y ahora el escenario es distinto. O sea, Macri está en el gobierno. ¿Cómo ves esa diferencia que en el plano político sustancial? Y que, bueno, me gustaría que vos me digas cómo es en lo que vos ves en tu ámbito de participación. Sí, o sea, concretamente la llegada de Macri para no solo para estos barrios de los que estamos hablando, sino para nosotros también, en lo concreto es totalmente perjudicial. Porque, por ejemplo, hay muchos programas que se venían sosteniendo y demás, programas con una actividad artística, educacional y demás, que sostenía el gobierno. Que ¿vos estabas en Cedronar? Sí, yo estaba trabajando en Cedronar con adicciones y demás, haciendo estos talleres. ¿Y laburabas todo? Sí, sí, laburaba. O sea, ahora para eso, que justamente en estos días se dice tanto, que labura para el Estado, que... Sí, sí. Bueno, acá tenemos un caso de alguien que, porque cambió el gobierno. Cambió el gobierno y el dispositivo de Cedronar que yo estaba también, obviamente se perjudicó, ahora estoy sin trabajar. Y tampoco hay alguien... que haga lo mismo que vos en tu lugar. Sí. No es nada. Que no estás vos y hay otro que hace lo mismo. No, o sea, se cortó el programa directamente. Eso es lo más grave, claro. lo personal del trabajo de cada uno, ¿no? Obvio. Sí, sí, sí. Que no se evalúa. Primero, no se evalúa la idoneidad. No, primero. No les importa. Y segundo, echan a otro, como decís vos, Carlos, si no es que traen otro que podría ser mejor. No hay nada directamente. Esto es lo que iba a lo concreto con Macri, ¿no? Que es perjudicial porque se cerraron programas y demás, se han dejado dar planes, que puede estar en contra o a favor, pero las urgencias no se están cubriendo, se están tapando y pareciera que a nadie le importa ni ese cargo, así que bueno. Entre otras cosas, vamos a recordar y mandarle un gran abrazo a Mario Marcelo. Hace unos días falleció la esposa y es uno de los casos de dengue aquí de la ciudad de Buenos Aires. Mario era maestra, ¿no? Maestra en Barracas. Sí, sí. Mario fue un ídolo jugador y técnico en Nueva Chicago, ¿no? Logró varios ascensos con el club y ha recibido el cariño de todos los hinchas, ¿no? Así es. Donald, ahí metí la el saludito. Me sumo, ¿no?, al comentario. Sigamos con Manu. Sigamos, por favor. Escuchando la letra, pensaba también en cómo es estar en un género, la Argentina, que yo, por lo que sé, tiene muchas más influencias estadounidenses, ¿no? Sí, sí, o sea, sé que el hip hop, el rap, provienen de los suburbios de Estados Unidos, entre esa mezcla de latinos, afrodescendientes. En Argentina no hay una tradición. Ustedes la están fundando, tenés alguien que como referente, alguien en mirar como un espejo. O sea, la pobreza mundial y el hip hop nace en los barrios pobres. Esto es así, Jamaica y Estados Unidos, los barrios pobres. Entonces, tanto el pobre de Estados Unidos como el de Argentina, como el de cualquier país, se va a sentir identificado. Así que sí, hay muchos referentes que, quiero decir, esos son temas mundiales, ¿viste? Más allá del idioma, de la cultura, del país. El tipo que tiene hambre y que está golpeando puertas para que le den comida y no le dan, eso pasa en todo el mundo y eso lo puede entender cualquiera. Por eso muchos raperos acá que atraviesan esa experiencia, después hacen raperos, escuchan al rapero yankee, buscan la traducción de la letra y dicen, pero este chabón está cantando lo que yo vivo, ¿entendés? Obviamente voy a seguir su ejemplo y voy a hacer esto, ¿entendés? Así que bueno, sí hay muchos referentes en Estados Unidos, por supuesto, que lo cantan desde ahí. Mucho más en ese momento, cuando nace el hip hop, 1970 ya se empieza a consolidar y en el 80 ya está totalmente en movimiento. La discriminación a los negros era mayor que la que hay hoy. Por ejemplo, no sé, estos tipos que se querían subir al colectivo no lo dejaban o andar al fondo, ¿viste? Y demás. Entonces, bueno, de ahí nace el hip hop, de los negros, de los barrios bajos, y esos son los referentes, ¿no? Los que luchan. Manu, además de todo el trabajo social y toda la parte artística y demás, digo, ¿hay un trasfondo comercial o lo puede haber o se puede vislumbrar? Sí. Digo, ¿te contratan para estar en recitales o para eventos, para digo, sí, hay que laburar aparte. Sí, ¿no? hay que laburar, o sea, yo laburo con los talleres más que nada de música, sí. No tanto con ¿y hoy tenés algún taller particular, sí, o estás en algún otro lugar? Sigo haciendo talleres, ahora concretamente no, porque es reciente los despidos de Ceronar, digamos, y la desactivación del programa. Pero bueno, con lo artístico sí toco en distintos boliches y demás, alguna vez me llevo un billete, otras veces no. Pero bueno, sí hay una posibilidad de comercializar. ¿Y si quieren contactar con vos, por ejemplo, como en Facebook, ¿cómo lo hacen? Tengo una página, es Manu Cinca Música, una página de Facebook, y ahí te encuentras. Sí, ahí me encontré seguro. Así de paso pasamos el chivo. Claro, muchas gracias, Carlos. ¿Cómo querés seguir? ¿Que improvise algo? ¿Le quieres dar un tema? ¿Pasamos otro tema? Nos quedan 3-4 minutos, mucho más no tenemos. Y a mí me gustaría que, si estamos todos de acuerdo, sí, si el pueblo está de acuerdo, que improvise otro tema. Dale, estaría bueno ver el amigo Manu Cinca. O de los que ya tiene allí. Improvisamos algo más divertido, ¿no? Sí. Le mandamos la base que estaba entre los tres temas que te parecía al principio. Estamos mejor ahora con esto. A ver. Y si no nos ayuda la estructura técnica, lo hacemos a capela. Sí, a ver cómo suena. A ver si suena bien. ¿La misma que antes? No, se llama Base de Gangsta. Algo base así. De Gangsta. Estaba entre los tres que te pasé al principio. Sí. A ver cómo se escucha. Lárgalo nomás. ¿Sabes qué hacen? Te dicen todo el tiempo lo que tienes que hacer, qué pensar, sí, qué sentir. ¿Quieres ser un borrego? Se escucha más o menos, así que lo hacemos a capela. Dale. Hacemos una rapeada a capela, dale. Le cortamos la base y hacemos una capela así nomás. Una letra improvisada pa' mi amigo Mariano que vino con la colorada. Vos fijate cómo sale la casaca de La Habana. Es pa' los pibes de los barrios que aflojen un poco con la marihuana. Ya sabes cómo sale, con Carlos se llama rapear. Mi amigo Carlos tranquilo en el celular, así nomás te lo hago. Con mucha paciencia, dejando en la mesa la experiencia. Y por suerte a mi lado me acompaña Florencia. Sabes cómo suena, está todo el tiempo cantando sin la pista. Pero igual Julio la tiene clara como sonidista. Sabes cómo suena, en esto no soy un vago. La rima la clavo, los chamuchos no me los trago. Vengo rapeando con toda la gente para Chicago. Fíjate cómo suena, un saludo para la gente del movimiento. En esto no te miento, hip hop represento 100% argento. Es como te digo, yo ya no tengo vicios. Mi único vicio es tirarle un par de bombas a Mauricio. Hijo de puta, se está llevando todo, no está dejando en el lodo. Pero igual sigo ranchando, improvisando siempre a mi modo. Sabes cómo suena, acá un poco cagándonos de risa. El Cinca la improvisa todo el tiempo y sin tomar tiza. Entendés lo que te hablo, papá. papá, vengo cantando pa' los pibes que están de resaca, todo el tiempo lo hago flasheando. Acá nomás este loco no ata ni tampoco se defiende, el loco lo comprende, va rapeando todo el tiempo y el fuego se enciende, lo aprende. Así nomás te digo, un saludo pa' la gente de Soldati, yo no ando con los ratis, mucho menos con la gente que milita para Macri, no lo puedo entender, que me dejen de joder, que este hijo de puta otra vez nos vino a hacer perder. ¿Y qué le vas a hacer? Al pueblo mucho le cuesta aprender, que otra vez otra lucha de a poquito se va a tener que emprender. Así nomás, el programa desde Liniers, ciudad de Buenos Aires, rapeando aunque la muela tenga un par de caries, no pasa nada hermano, soy de Aries. Así nomás te lo digo, todo improvisado, Mariana al lado del teclado, vos fíjate cómo suena de risa, nos estamos cagando, acá nomás el ritmo puedes escucharlo, gracias Marian y la invitación también para Carlos, yo, ahí nomás una improvisada. Muchas gracias. Gracias Marian. Sí, bueno, gracias por venir. Manu Cinca Música. Dale, vamos con la tanda y volvemos esperando ya el llamado con el profe Musina. Hablamos un poquito de historia en el final del programa. Parrilla, restaurante Ranquel Spam, 4635-5096, Ranquel Spam, Paz Larrazábal, 1254 a metros de Alberdi en Mataderos. Frente al dengue, el gobierno de la ciudad te recomienda. En tu casa, evita tener objetos que contengan agua estancada, tanto adentro como afuera. Si tenés floreros o mascotas, cambiales el agua día por medio. Si acumulás agua en un tanque, barril o tonel, manténelo tapado. Limpia desagües y canaletas. Usa espirales, tabletas y mosquiteros y reforzá bien la limpieza. Ante la presencia de mosquitos, ponete repelente cada 3 o 4 horas. Y si usas protector solar, aplica el repelente encima. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, muscular o abdominal o manchas en la piel, no te automediques y consulta a un médico. Y ante una emergencia médica, llama al 107, gratis, las 24 horas. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. Lava Autos Sistema 3, el gigante de Mataderos. Bragado y Pilar en Mataderos. La naturaleza te llama. Hacete una escapada a las cataratas. Apart Hotel Terra Iguazú. Departamentos totalmente equipados. Aire acondicionado, ropa de cama, desayuno y wifi. Espacio de quincho con parrilla y piscina. Terra Iguazú, tu lugar en cataratas. Consultas y reservas al 037-57-421-931. 037-57-421-931. O en nuestra web www.terreiguazú.com. Muy bien, llegamos a la última parte, al último segmento de este programa de La Ciudad con Vos. Recién hemos compartido lindos momentos con Manu Cinca. Y bueno, retomando un poquito la charla de principio, Mariano, y ya lo tenemos ahí en unos instantes al profe Musín desde Mar del Plata con el tema, con el bloque de historia. A pedido mío. A pedido tuyo. Sí, a pedido tuyo. Sí, sí, sí, por supuesto. Porque dejamos en el último programa una incógnita sobre la Roca, que yo comenté que había que la ciudad de General Roca, que es una de las ciudades más importantes de Río Negro. No quiero adelantarme la columna, mejor me callo. Todas las semanas el profe de historia me tira mejor me callo. Me tira el título. Entonces nosotros acá tratamos de jugar ensamblando lo que estamos charlando con el título que él propone, que esta vez fue Roca, Piedra o Tijera. Sí. Yo te la tiro a vos, que sos improvisador profesional, qué sé yo. Roca, piedra o tijera, tiró el profe Musín. ¿Qué me podrías decir de eso? Haciendo tres palabras para que él arranque con su historia. Roca, piedra o tijera y, sí. Piedra, no, y tijera. Roca, papel, tijera. Roca es roca el general. Roca, piedra y tijera, las dos. Sí, sí, una sí. Piedra y una tijera, el tipo. Y lo tenemos al profe. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlito? ¿Qué tal, Mariano? No, es roca, papel o tijera. Papel o tijera. Del juego de piedra, es como, papel es como o tijera, el jueguito, ¿no? Claro. Uh-huh. Había que elegir. ¿Qué hacemos con Roca? ¿Lo ponemos en el papel del afiche? ¿Lo ponemos de prócer en el cuadro? ¿O lo cortamos con la tijera? Por eso, Roca, ¿papel o tijera? Lo ponemos como vos quieras. Mirá, primero, tenemos que diferenciar algo que va, creo que negativamente, en nuestra cultura. Que confundimos prócer con figura histórica, y figura histórica con nombre de calle, pueblo o monumento. La historia es una ciencia que tiene un método que trata de ser lo más objetivamente posible, cosa que sabemos que es difícil, pero trata de llegar a un criterio no de verdad, que es imposible, a un criterio de verosimilitud. Mientras que los homenajes, que poner calles, que poner monumentos, que poner nombre de una ciudad, van por otro lado. Entonces acá sería interesante ver, más o menos, quién fue Roca. Y estoy abierto, hoy la pensé medio debate, ¿eh? Estoy abierto a que me pregunten y a contestarle. Porque tiene Roca tantas aristas, no es un polígono regular, es un poliedro totalmente lleno de aristas. Entonces, vos me podés decir, a ver, yo te pregunto, Mariano, ¿por qué no se llamaría la ciudad Roca? Y yo entendería que porque Roca tuvo un rol protagónico, después le podemos dejar la valoración, la hablamos en otro momento, en el desarrollo urbano, si se quiere, y en la creación del Estado Nacional o en la expansión del Estado Nacional en el sur de la Argentina. Claro, entonces, si Roca no hubiera llevado la política que llevó como ministro de guerra 1879-1880, Roca sería, la ciudad de Roca, sería una ciudad chilena. Sí. Entonces, ahí, exactamente la ciudad de Roca. ¿Hace mal en llamarse Roca? Mira, yo tengo una dale, mirada dale. Un poco contradictoria, porque yo reconozco el aporte de esa generación, tanto de Sarmiento... Sí, mira, en 15 minutos tratemos de enfrascarnos en Roca, porque si no, después me corta Carlos y yo me quedo con cosas en el tintero. Dele usted, dele usted. Bueno, entonces, bueno, vamos. Póngale primero a usted. Pongo stop yo. Dale, hablemos de Roca. Lo escucho, dele. Ah, porque, no, lo que yo quería escucharlo a Mariano, porque si lo que va a decir es lo del genocidio indígena, estamos de acuerdo. Los métodos que se hicieron estaban muy a la época. Es decir, el indio no era una persona como define Sarmiento a las personas, gente que usa frac y levita y galera. No, los indios no eran eso. Se había hecho un intento con el ministro anterior, Adolfo Alsina, de hacer una integración, pero el indígena pámpido, lo que nosotros llamamos mapuche o tehuelche, es cazador inferior y recolector. O sea, cuando le daban vacas se las comía y cuando se acababan las vacas iba a robar otras. No había una manera de integración que hasta el día de hoy, no tenemos que ser hipócritas, es una comunidad que vive mal. Que vive mal, con grandes problemas de tuberculosis, que hoy en el mundo actual, en la edad actual, todavía no se la pudo integrar a esa comunidad. Entonces, no es un caso fácil. Era un caso difícil. Ahora, yo, como siempre, creo que hay que levantar la lupa, ¿no? Y decir, ¿qué estaba pasando en 1879? Porque la conquista, entre comillas, del desierto fue en ese año. Porque Chile se enfrascó en una guerra contra dos adversarios débiles que le llevó 5 años ganarle para hacer una especie de gimnasia de guerra, un paseo militar contra Bolivia y Perú, para luego venir a la Patagonia. ¿Por qué? Porque los papeles de posesión de la Patagonia no están claros, por más que de un lado o del otro se diga que eran papeles claros, yo te aseguro que hay bibliotecas enteras que te demuestran que no eran papeles claros, porque hay bibliotecas enteras que dicen que era de Chile y bibliotecas argentinas enteras que dicen que era nuestro. Ahora, ¿qué pasa? ¿De quién era en realidad? Eso es del que lo posee. Entonces, Chile no estaba en posición de jugarse, porque tenía sus problemas internos, avanzando sobre Argentina. Lo hizo solapadamente, dándole fusiles a los indígenas para que crucen la frontera, utópica, ¿no? Lo que hoy entendemos por frontera. Comprarles los caballos que robaban y pagárselos en alguna moneda, cosa que le compraran ellos mismos fusiles. Ese tipo hacía Chile solapadamente. Pero cuando es la guerra del Pacífico contra Bolivia y Perú, es la oportunidad que creen ellos tener para luego ocupar el territorio de la Patagonia. Y ahí es donde Roca le gana de mano. Sí, yo siempre hago el chiste. Sí, es verdad que Roca hizo un genocidio, mató indios, terrible. No lo voy a negar. Pero si no fuera por el plan del Ministerio Roca, que fue más agresivo que el del Ministerio Alsina, te aseguro que la frontera con Chile sería más o menos por la ciudad de Carmen de Patagones. Vos decís que entonces, a ver si lo pasamos en limpio, si Roca no hubiera ideado ese plan, hoy la Patagonia sería de Chile. Por lo menos, sí, por lo menos la Patagonia. Después sí. Se queda en un segundo plano, o sea, creo que es materia de otro análisis, el modo que lo llevó a cabo. No queda en segundo plano. Son dos planos diferentes, ¿entendés? No los podés mezclar. Es un cóctel que no se mezcla. No podés decir por qué. Porque si vos haces juicio de valoración, salís de la ciencia. Es como decir, mira, el triángulo es mucho más simpático que el rectángulo. No, son dos figuras, ¿entendés? Sí. Acá también son dos figuras. La del genocidio es una, va por un andanivel. La de la conquista va por otro andanivel. ¿Entendés? No se puede hacer juicios de valor en una ciencia. Yo siempre hago la broma, porque le digo a mi señora, ¿querés hablar de historia? Entonces mi mujer, haciendo el chiste, me dice, bueno, ¿quién es bueno y quién es malo? Eso de bueno y malo, ya te digo, va para la política, va para otras cosas, pero en historia hay que describir los hechos. Entonces yo te digo, uno no es más importante que el otro. La soberanía se aseguró en esa zona y después como presidente la va a asegurar nuevamente cuando se rearme Chile y pretenda a principios del siglo hacer entrar en una guerra, ¿no? Pero por otro lado, es innegable que hubo un genocidio. O sea, vos decís, bueno, entonces no hacíamos el genocidio y Chile llegaba hasta el Río Negro. O hacíamos el genocidio y Chile no llegaba. Y son cosas que no se pueden parangonar. Van por caminos diferentes. También se podría pensar que Chile para llegar ahí hubiera hecho el mismo genocidio, ¿no? Digo. Es que lo hizo. Porque si no, ¿cómo llegaba? Pero es que Chile había la primera frontera, la había puesto en el río Bío Bío, que son unos kilómetros al sur de Chile. Sí. Cuando Chile vio el potencial que había hacia el sur, siempre no se olviden que nada es inocente, nada hace Argentina por su cuenta, ni Chile por su cuenta, si no está el Imperio Británico atrás. Entonces, que lo que le conviene al Imperio Británico es que ni Chile esté en el Atlántico, ni Argentina esté en el Pacífico. ¿Entendés? Necesita hacer un estado tapón para la salida de Argentina. Entonces, Gran Bretaña propicia que Chile vaya hacia el sur. Entonces, esa frontera del Bío-Bío la sacan y ponen una frontera difusa en el Estrecho de Magallanes. Y tienen que hacer su genocidio del otro lado de la cordillera. Claro. Para llegar a Magallanes. Y entonces ahí empieza el rol de Inglaterra, te doy, te saco, soy árbitro, te cambio esto, te cambio lo otro, ¿no? Y ese tema termina con el Beagle. Claro. El tratado, el acuerdo y el plebiscito. Claro, claro. Pasaron unos cuantos años, ¿no? Claro. Igualmente, perdón, yo quiero hacer una acotación. Me parece que también la construcción del Estado Nacional está pensada de una forma, yo creo que hay una consigna que es civilización o barbarie, que es fundacional en la construcción de la Argentina moderna y que no incluía de alguna manera a los pueblos originarios. Por supuesto. No es casual que tanto Alberdi como promotor de la Constitución Argentina, como Sarmiento, como impulsor de la educación nacional, hayan compartido una visión. Tal vez Roca fue el brazo militar armado de esa concepción. Pero claramente los indígenas no estaban en el plan, no solo en Argentina, en toda Latinoamérica. Por supuesto. No estaban en el plan de las democracias que se estaban configurando, de los estados-nación que se estaban configurando. Sí, pero escúchame, junto con los indígenas, el barbarie era el gaucho. Claro. Por eso se lo trata de exterminar, primero enfrentándolo con los indígenas y después en la guerra del Paraguay. O sea, no es solamente el aborigen, ¿eh? El lo mandan al frente. También, y todo aquel que no fuera europeo. Sí, hay toda una teoría de aquella época, hoy biológicamente desestimada, que habla de la perversidad genética de algunos pueblos y de la virtud genética de los pueblos blancos. Claro. Pero eso no es un invento de Hitler, ¿eh? Uh-huh. Eso venía mucho de antes. Claro, es algo ya que viene... No suena el telefonito por ahí. Pero viene de lejos la cosa. La compañía de alarmas está trabajando. Sí, sí, sí. Entonces, ¿sabés qué pasa, Mariano? Sí. Yo entiendo tu punto de vista, pero ya te digo, es para otro camino, no es un camino histórico. ¿Y cómo seguimos con Roca? Claro. Claro, pero vos fíjate, si yo me preguntás otras cosas, en la época de Roca, cuando fue su presidencia, se inventó un verbo que era atalibar, porque el hermano se llamaba Ataliba y era sinónimo de corrupción. Es decir, ese gran latifundio que se arma, porque él, lo primero que le dan de premio por la conquista del desierto, es una estancia que va desde Río Cuarto a Pigüé. Imagínate. Y después, con las tierras aledañas, hace negocios el hermano. O sea, la década del 80 es la concentración oligárquica, es la Argentina de los commodities, es la Argentina de la penetración del ferrocarril inglés. El ferrocarril inglés, que antes había empresas de capitales nacionales, y Roca hace una competencia desleal para que sea el capital inglés. Estas son las verdades. O sea, decís... ¿cómo, por ejemplo, en educación, la consolidación de la educación laica, gratuita, obligatoria, es en época de Roca? El registro civil es en época de Roca. El genocidio es en época de Roca. Y las fronteras actuales son en época de Roca. El evitar la guerra con Chile es en época de Roca. No, por eso, o sea, eso de que... Que, a ver, como marcamos lo criticable, yo creo que también contribuyeron a la construcción de estas estructuras básicas para un Estado-Nación. Claro, claro. Ahora, Sarmiento decía, cuando Roca hizo su lema Paz y Administración, Sarmiento dijo, yo lo voy a traducir, paz son las tropas nacionales reprimiendo. Administración, los empréstitos extranjeros. ¿Entendés? Ese es el proyecto de la generación del 80. Y yo digo de Sarmiento, que trajo varias plagas, como chiste digo, primer plaga que trae son las maestras, porque antes eran maestros varones, entonces es el chiste, ¿no? Segunda plaga, los gorriones, y la tercer plaga introduce en la Argentina la ametralladora Catlin y el fusil Remington. Y con eso se puede vencer a las últimas montoneras que quedaban, la de López Jordán, la de el abuelo de los Rodríguez A, la de Pancho Sá, Felipe Varela, y también a los aborígenes. Esas son las luces y las sombras que tiene la generación del 80, que conmigo, con mi ideología... con mi ideología no tiene nada que ver la generación del 80, ¿no? Claro, eso lo tenemos clarísimo, profe. Ya desde la época que éramos pibes, usted nos enseñaba ahí en el frente del pegadito al pizarrón, así que eso no hacemos aclararlo mucho. Pero bueno, ¿y cómo cerramos en este minutito la síntesis de este Roca? Bueno, yo lo que diría que saquemos la tijera y saquemos el papel. Sigamos trabajando, analizando a cada personaje histórico, no como un personaje, sino en el contexto que es la ciencia historia. Una ciencia que trata de llegar a un criterio de verosimilitud, porque la verdad es metafísica, no es de nosotros. Ahí está, bueno, con esto nos despedimos. ¿Ya tiene el título de la semana que viene? ¿Cómo? ¿Título para la semana que viene ya tiene? No. Bueno, sí, lo hablamos la semana y lo... Sí, en la semana te lo doy porque me la pasé estudiando, me absorbió el tema de Roca, ¿eh? Y estuvo más que interesante. Pues fue un gran abrazo, ¿eh? Equivocarme, entonces estuve buscando lo que era la Guerra del Pacífico y un montón de detalles. ¿Cómo no? Le mando un abrazo grande. Para los dos. Chao, gracias, ¿eh? Chao. Bueno, con esto nos despedimos, ¿sí? Y le agradecemos también la presencia a Manucín, que nos vamos. Bueno, no, hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene. Buena semana, ¿eh? Julio Pardo en Operación Técnica. Chao. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690, K24 Radio, una radio como a vos te gusta. Hielos y aguas MD, calidad controlada, hielo en cilindros, barras, escamas y picado, despacho las 24 horas.